Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ahí en la radio y a toda la audiencia? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, ¿qué ofrece Expertur para las quinceañeras? Bien, bueno, esta semana estuvimos acá visitando Tandil. Bueno, acá con mi compañero José recorremos todo el país, todo el año. Bueno, y ahora vinimos acá a visitar a la gente linda de Tandil de la mano de Okapi Viajes. Mañana tenemos un evento y bueno, queríamos invitar a toda la gente que esté interesada, sobre todo a las chicas de primer y segundo año, a sus papás en viajes a Disney. Bien. Van a estar dando una charla informativa donde van a contar, bueno, a través de la empresa, como decías vos, de la mano de Okapi Viajes, bueno, algunas alternativas, porque bueno, cada vez más se elige esto, ¿no? Ya las adolescentes ya no van a la fiesta tradicional de 15, sino que ahora se elige viajar por Disney y bueno, y con todo este paquete que ustedes ofrecen. Es verdad, sí, cada vez eligen viajar más. Nosotros ofrecemos cuatro tipos de viajes, de diferentes días, tours y bueno, y precios también. Sí. Tenemos paquetes que son muy accesibles. Claro, justamente te iba a preguntar acerca de eso. Como estamos atravesando ya hace un tiempo en una crisis, sí. Quería saber cómo repercute eso en estos viajes, digamos, ¿no? Hay muchas chicas que deciden no participar, por ejemplo, no hacer fiesta y eso, y sí hacer el viaje. ¿Los costos más o menos son los mismos o qué diferencias hay entre los paquetes que pueden ofrecer para que sea también interesante para los padres y para las chicas? Claro, sí, igualmente, a pesar de la crisis, nosotros estamos muy bien. Fuimos acomodando algunos tours. Nosotros ahora pusimos un viaje que era de 12 días, lo achicamos a 9 días y reducimos los costos para que las chicas puedan seguir viajando también. Que este tour incluye solamente Disney y un city tour por Miami, como para que sigan teniendo la chance de viajar. Igualmente te comento que sale más barato el viaje que la fiesta. Sí, eso, claro, eso seguro. Claro. Eso seguro. Y aparte, bueno, la experiencia que te queda de viajar, por supuesto, con toda la seguridad que le debe dar la empresa y bueno, y todas las actividades que deben tener. No queremos adelantar mucho porque, bueno, está bueno que vayan a mañana a la charla. Sí. Contanos el horario, el lugar, si hay que anotarse previamente. No. Nosotros estuvimos visitando todos los colegios de Tandil durante toda la semana, entregándole invitaciones, que no es necesario que las lleven. La invitación es abierta. Este evento lo hacemos en el Hostal de la Sierra, acá, en Avenida Avellaneda 941, mañana a las 19 horas. Oye, en un momento planteabas que había varias opciones. Exactamente. Tenemos de 9 días, que es solamente Disney. Ajá. Tenemos de 15 días, que es Disney y Miami. Son 12 días en Disney y 3 en Miami. Tenemos de 19 días Disney, Miami y Nueva York. Epa. Y tenemos otro que también es de 19 días, que es Disney, Miami y un crucero navegando por las Islas Bahamas. Que solamente para 15, ¿no? Solamente 15 tenés que tener, ¿no? Yo no, claro, me puedo anotar. Y bueno, podemos ir todos. Claro, claro. Qué lindo. Armar uno sí, para más grandes. Aparte de quinceañeras, bueno, viajan los médicos, viajamos con famosos. No sé si lo conocen a Sophie Morandi, sí, a Kepcho. Seguramente las chicas lo deben de conocer, sí, a todos. Son influencers. Luca de Espadafora, exactamente. Ellos siempre nos acompañan, ya hace varios años, y viven todo el viaje con las chicas y es re divertido, la verdad que es un viaje espectacular. Sí, imagino que sí. Completamente todo incluido. Tenemos fiestas privadas. Y hay facilidades de pago seguramente, ¿no? Bueno, lo van a decir mañana en la reunión. Exactamente, acá le damos muchas facilidades de pago, no tenemos chequera, o sea que eso son entregas que pueden ir haciendo, que varían por los papás, eso, bueno, eso lo pueden arreglar en Okapi Viajes. Claro. Impecable. Manuel, te doy una idea. Organizate algo como para las que cumplamos 40. Mirá lo lejos que estoy. Bueno, yo no estoy tan lejos. Bueno, por eso. Y si seguimos, porque claro, Mariana pidió de 40. Hace uno también de para los que estamos cerca de cumplir 60. Claro. Hay todas las edades. Sí, si no, no tiene gracia. Un cerito por Obama. Ahí está. Ahí está. Un tema que me parece importante. Los grupos, sí, son de muchas chicas. Mira, Ahora el último viaje que hicimos viajaron casi 900 chicas. ¡Epa! Sí, viajan mucho. Somos la empresa número uno del país y tenemos el premio de Disney por mayor venta de tickets en los parques. Mira vos. Sí, eso está bueno. Y los grupos se dividen por colores y más o menos en 40, 45 chicas. Mira, qué bueno. Tengo una consulta. Hay tres. Sí. Digamos, ¿llegan por primera vez aquí a la ciudad? ¿Arriban de la mano de Ocapi? No, ya vienen hace un tiempo. No, ya hace años ya que trabajamos. Perfecto, perfecto. Con Ocapi. Y Ocapi, bien. Bueno, tiene casi ya 30 años en... Sí, en sí, Ocapi sí, sí, es una agencia muy conocida. Sí. Y bueno, y Expertur, 35 años consecutivos, claro. Llevando chicas a Disney, imagínate. Una empresa familiar de la ciudad de Santa Fe. Sí, sí, lo que ha crecido este tipo de viajes es impresionante en los últimos años, esto ninguna duda que es así. Sí, ni hablar. Sí, sí, la verdad que sí. Bien, Manuel. Así que, bueno, estamos muy contentos, así que mañana los esperamos a todos. Exactamente, eso te iba a decir. Más que tentadora la propuesta, para ir mañana y informarse, para quienes estén ahí a punto de cumplir 15 años y que, bueno, seguramente tendrán propuestas para elegir, diferentes alternativas. Así que mañana, 19 horas, en el Hostal de las Sierras. Sí, aparte vamos a hacer muchos sorteos, descuento de viajes, vamos a sortear algún post-tour, seguramente a Nueva York o Bahamas, remeras de 47 Street, que son... parte del kit de viaje de las chicas, mochilas y muchas sorpresas más. Bueno, para destacar que una de esas remeras va a estar siendo sorteada en las... Exactamente. De hoy hasta mañana aquí en la radio también. Perfecto, buenísimo, buenísimo. Lo pasan a retirar ahí por el hostal. Seguro. Gracias, Manuel. Bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por el espacio. Hasta luego.